Era Coolio en Desiertes con Veracruz a las 9 de la mañana, 30 minutos con Gangsta Paradise. Dos expresidentes nacieron en una fecha como hoy. El 28 de julio de 1938 nació el expresidente peruano Alberto Fujimori. Y en una fecha como hoy, en 1954, el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez había nacido en una fecha como hoy, en su enfermedad se fue para Cuba y de allá no regresó. Hugo Chávez entonces estaría de cumpleaños, había nacido en 1954. Otra que está de cumpleaños es la modelo Catalina Maya. Cata está de cumpleaños, madre de familia, creo que tiene dos niñas, hoy está de cumpleaños, estuvo casada con un piloto. Mexicano, sí. Vive ahora en la ciudad de Medellín, Catalina Maya. Fernández. Ya no están casados. No, están separados. Están separados ya hace muchos años. Yo no bueno, soy... y otro que está de cumpleaños es Carlos Echavarría, el de Paisas en Video. Vive en los Estados Unidos, productor de televisión, presentador de televisión por muchos años aquí en la ciudad de Medellín. Carlos Echavarría tuvo un programa muy famoso en la televisión regional, se llamaba Paisas en Video. Carlitos, sí, está de cumpleaños. Para Carlos, un abrazo y que tenga un feliz cumpleaños. Se termine de recuperar. Sé que le tuvieron que operar de una pierna, sí. No sé qué tuvo. Así pero bueno, es. Sí, ya está recuperado entonces. Muy lindo, ay, bacano, Chalito era muy querido. Sí, era muy buena gente, ay, Carlos Echavarría. Sí. Muy buena gente, no, con nosotros. Le bueno, tengo chistecitos. ¿Qué hacemos? O le tengo noticias. Año 1050 chistes. A mí me gusta mucho la noticia 2050, me gusta mucho. Me imagino que alguna tiene que ver con algún plato, una comida por ahí. De pronto. Entonces, ¿qué? ¿Vamos con noticias? Noticias año 2050. Perfecto. Noticias. Porque cuando la noticia se produce, Chepa se la introduce. Sí, señores. Noticias. Año 2050. Hoy Caracol Televisión lanzará Mi Pobre Angelito versión 17. Este puente será una oportunidad para que los televidentes que viven en Marte, Júpiter y Saturno disfruten de la programación de este gran canal y disfruten también de los mejores chistes del Mocho Sánchez, El Sábado Felices y del Flaco Agudelo desde las 8 de la noche. Caracol, empresa con talento colombiano, todavía no se entera que en el mundo la televisión se acabó y ahora se filma en otros planetas y la programación se pasa por las redes. James vuelve al Real. Esta semana se conoció la noticia de que James Rodríguez, esposo de Gracie Rendón y padre de Zinedine Bahía, Rendón Rodríguez, estará en el Real Madrid cobrando el cheque de su pensión. James, un hombre que se dedicó a la banca, ahora es presidente de Bancolombia y uno de los más grandes comisionistas de bolsa del país. Por su parte, Gracie, que se dedicó al fitness y la música, prepara su nuevo disco con Paola Jara llamado Please Don't Mont Don't Go. Un disco de amor que gira en torno a una pareja que se conoce en las redes y se encuentran en Mondongos, donde se declaran su mutuo amor. Oiga esta. En su intento por recuperar el rating en las mañanas, RCN lanzará su programa El Sancocho. ¿El Sancocho? Con Paola Jara y Jesse Uribe. ¿Cómo así? El Sancocho será un divertido programa donde los invitados enseñarán a cocinar a los presentadores en el estudio. Y desde hoy nos huele que este programa dará que hablar, porque de comer no creo que dé mucho. Tendrá secciones como No me gusta ese tinto con sal,